ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 Telephone, aquí en la ciudad espacial. La ciudad de Houston, en el estado de Texas. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan en las diversas regiones, naciones y países. Estamos en vivo en la radio y en la televisión. Usted puede mirarnos en la televisión en vivo en el canal 55.3 digital en el día de hoy, Nación TV. Y también simultáneamente en la ciudad de Houston y zonas aledañas a través de Radio Aleluya. 88.1 FM, 980 AM, junto con las demás radioemisoras que transmiten en todo el continente americano, en Uruguay, Chile, Argentina, Perú y Centroamérica, El Salvador, Honduras. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Les recordamos que Diálogo Pastoral es programa que se origina en el seno de Centro Evangélico Cristiano. Estamos en nuestros estudios de radio aquí en el edificio administrativo de nuestra iglesia, 9426 de la calle Telephone. Y nuestros servicios a nivel de iglesia los fines de semana le invitamos el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, el día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Nos preparamos, hermanos, para entrar en lo que tenemos para hoy. Solamente les comento, cuando abramos las líneas telefónicas, usted podrá participar de nuestro programa llamando al 713-991-5760. En el día de hoy, hermanos, comenzamos mirando. Yo quiero comentar rapidito algo que en el día de ayer me llamó la atención. Bueno, no ayer, esta madrugada estaba checando las noticias de el día que moría, el día de ayer, y mirando los diferentes reportajes noticiosos, algo me llamó la atención, algo que ha sorprendido a los astrónomos, y le tomó por sorpresa, no que sea sorprendente lo que miraron, sino le tomó por sorpresa en el telescopio de... Hay un telescopio que está en Hawái. Hay varios poderosos telescopios que Estados Unidos tiene. Está el famoso radiotelescopio de Arecibo. Está el telescopio de Monte Palomar, esto es en California. Y en Hawái también tienen un poderosísimo telescopio de rayo láser. Y mirándolos, dice que esto fue por pura casualidad que ellos descubrieron esto. Y esto es lo que a mí me llamó la atención, pura casualidad, de que era algo que no estaba esperando. Fueron testigos de otro impacto en el planeta Júpiter, que es un planeta que está en nuestro vecindario. Se cree que fue otro cometa que hizo impacto en Júpiter, pero fue tremendo. Yo miré, estaba mirando la noticia del laboratorio de propulsión de la NASA. Estaba mirando la fotografía. Y es impactante realmente. Yo quiero leer algo de este reportaje. Aquí lo tengo impreso. Esto fue publicado en el día de ayer, específicamente el día de ayer, sí. Dice, científicos han encontrado evidencia de que otro objeto ha bombardeado Júpiter exactamente 15 años después que el primer cometa impactó, el cometa Shoemaker-Levy. Yo no sé si usted se recuerda, en el año 1900, mayo, recuerdo la fecha, de 1994, el cometa Shoemaker-Levy hizo impacto en Júpiter. Pues aquí dice este reportaje, 15 años después exactamente vino el segundo impacto. Dice, un astrónomo amateur llamado Anthony Wesley de Australia, miró que súbitamente apareció la cicatriz en el planeta Júpiter, dice, esta mañana entre las 3 y las 9 de la mañana, conforme científicos del laboratorio de propulsión de la NASA. Dice, nuevas fotografías infrarrojas que se han sido tomadas del lugar del impacto en la zona sur del polo sur del planeta Júpiter. Dice, es visto en una forma visible junto con la elevación brillante de partículas en la atmósfera del planeta ha sido detectado, con una extensión enorme de calor, en fin, aquí detalla los elementos técnicos. Dice, nosotros fuimos extremadamente dichosos de estar mirando a Júpiter, dice, en el tiempo correcto, a la hora correcta y en el lugar correcto. En otras palabras, ellos estaban observando el planeta en una forma, por casualidad se quiere decir, exactamente en ese lugar, enfocando el telescopio en ese lugar, cuando miraron el impacto. Y esto los maravilló a ellos. En fin, de esto es que habla. Y estoy seguro que en algunos días más adelante podremos nosotros saber, por ejemplo, la profundidad del impacto, la cantidad de elementos envueltos en esto y los detalles de esto. Ahora, dirá usted, hermano, ¿y qué tiene esto que ver con un programa como el suyo, Diálogo Pastoral? Tiene que ver muchísimo. En primer lugar, tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. En segundo lugar, creo que a través de esto Dios sigue hablándonos. Para nadie es un secreto de que cometas y asteroides han hecho impacto en la Tierra en tiempos, en otros lugares, en otras décadas, podríamos nosotros decir, y es ya, perdón, es ya histórico el tremendo cráter que existe en Yucatán, México, en esa parte, donde se cree que hace un tiempo atrás, miles de años, dicen algunos científicos, ocurrió un impacto de un meteoro, de un asteroide de esto en la Tierra. También en el año de 1910 es famoso el impacto de un meteoro en Siberia, en el norte, en Rusia, en el área de Rusia, en una zona no habitada, que por cientos de millas al cuadrado prácticamente la foresta la pulverizó, la hizo ceniza. Y está lo más reciente, es hace unos meses atrás, este meteoro que pasó por la Tierra a 160 mil millas de distancia, que fue un rozón de bala de la Tierra. Y en el año del 2004 hubo otro que pasó extremadamente cerca. Y lo último que se ha dicho, y bueno, y se está hablando a nivel de programas de televisión, lo hemos visto, es donde se presagia la posibilidad de que la Tierra se mire en peligro de otro impacto por allá por el año 2012, es lo que se ha dicho. En otras palabras, mirar esta noticia, yo tuve la oportunidad de ver en el reportaje noticioso de donde saqué esto, mirar la imagen tomada, fotografiada del telescopio de Hawái, donde se mira tremendo el impacto, y no se sabe si fue un meteoro o fue algún cometa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón no lo detectaron para estarlo mirando, sino que lo miraron prácticamente de casualidad? Estos astrónomos sencillamente enfocaron y estaban en una forma casual mirando el planeta, mirando esa parte específicamente cuando miraron este artefacto, este meteoro o cometa que entró e hizo impacto. Y fueron testigos de esto en una forma que ellos se quedaron anonadados. Bueno, ¿por qué lo inesperado de esto? Esto nos abre una interrogación. ¿Podía en cualquier momento un meteoro de esto hacer impacto en la Tierra sin que nadie lo esté esperando? Claro que sí. En el día de hoy, la NASA ha tratado por todos los medios y esto es lo que hacen estos astrónomos, de explorar el universo tratando de hacer un mapeo, un mapa, de dónde se están volando estos pedazos de planeta. Acuérdense que un meteoro son pedazos de planeta o pedazos de estrella que se han roto en la antigüedad, y están tratando de ubicarlo, dónde están sus órbitas, dónde están y qué tan lejos, qué tan cerca está de la Tierra. Ahora, hay miles de estos que todavía no se saben dónde están y están tratando de descubrirlo. Y la otra cosa es, entre Saturno y Júpiter, usted sabe que el sistema solar, donde está la Tierra, los planetas son, tomándolo desde el Sol, el más cercano al Sol es Mercurio, luego está Venus, el tercero es la Tierra, el cuarto es Marte, y luego viene Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno y Pluto, o Plutón, que ya lo denigraron, donde ya lo quitaron de planeta. Bueno, pero ahí ese artefacto que se llama Pluto o Plutón, que es el último de los 9 planetas del sistema solar. Ahora, entre Saturno y Júpiter está lo que se llama el anillo de Kuiper, o Kuiper. Y el anillo de Kuiper es entre el espacio de esos dos planetas, Júpiter y Saturno. Es un cementerio, vamos a ponerlo de esta manera, es como un junkyard, donde tiran carros viejos, pero no son carros, sino son meteoros y cometas que están allí. Parece ser que en tiempos astrales, vamos a decir, en tiempos muy antiguos, cuando en el sistema solar, cuando se formó la Tierra, el sistema solar, planetas o estrellas que se rompieron, pedazos de estos planetas se proyectaron en una forma vertiginosa por muchas partes. La gravitación, entre la gravedad de Júpiter y Saturno, atrajeron a todos esos pedazos de planetas y cometas cuando estaban circulando por el espacio. Y por cientos de miles, podría yo decir, millones quizás, han quedado allí atrapados. Cuando usted mira los cometas, por ejemplo, esos meteoros que pasan, generalmente son cometas o meteoros que se escapan de la gravitación, probablemente del anillo de Kuiper entre Júpiter y Saturno. Y el punto es que en nuestro sistema solar existe bastante de estos elementos, elementos que en cualquier momento, o artefactos que en cualquier momento, alguno de ellos pueda hacer impacto en la Tierra. La realidad es que la Tierra ha sido impactada otras veces, en otros tiempos fue y ha sido impactada por ello. Y la Tierra, obviamente, lo seguirá siendo. Yo recuerdo el famoso astrónomo Shoemaker Levy, que fue el que descubrió el cometa Shoemaker Levy, que hizo impacto en Júpiter en 1994. Este hombre trabajaba para la NASA, incluso era científico, y él había teorizado, porque hasta ese momento había teorizado de que los cráteres de la Luna estaban hechos por, se había teorizado, los científicos estaban hechos, o que la Luna era hecha por erupción volcánica. Esa era la idea. Incluso cuando a mí me tocó estudiar geografía y todo eso en la escuela, eso fue lo que a nosotros se nos enseñó, de que la Luna era, la superficie desértica era por erupción volcánica, que había ocurrido quién sabe cuándo. Ahora, este señor científico, que ya murió, Shoemaker, dijo que él pensaba que la Luna, todos los cráteres lunares, era porque había sido bombardeado por meteoros. Como la Luna no tiene capacidad, como tiene la Tierra, de quemar a los artefactos que entran, la Tierra, por estar cubierta por la atmósfera, generalmente, aunque meteoros han hecho impacto en la Tierra, el daño siempre ha sido menor, porque a la gran velocidad que pasan los meteoros, cuando entran por la atmósfera, hace fricción con el oxígeno y normalmente explotan. Se rompen en varios pedazos y si son pequeños se deshacen muchas veces. Shoemaker teorizaba y decía que en la Luna, como la Luna no tiene atmósfera, no había una capa natural como la que tiene la Tierra para protección relativa, el impacto venía de lleno y que muchos de los meteoros que la Tierra no hacían impacto por la cobertura de la atmósfera, en la Luna entraban sin ningún problema. Cuando la misión espacial Apolo, este señor Shoemaker se estaba entrenando para ser astronauta. Y una de las razones por la cual él quería ir a la Luna y la NASA quería que fuera a la Luna, era para visualizar y estudiar directamente él como científico los cráteres de la Luna. La máquina gravitacional que se utiliza para entrenamiento de astronautas, no, a él no le vino. En otras palabras, él no tenía el físico para el entrenamiento para astronautas. Y él mismo entonces se encargó de entrenar, oiga bien, a la primera misión, Armstrong, Colin y Edwin Buzz Aldrin, que fueron los tres primeros astronautas, para que checaran eso cuando fueran a la Luna. Incluso se ha dicho que la misión principal del Apolo 11 no fue solamente ir a poner bandera, sino a checar los cráteres de la Luna para ver si Shoemaker tenía razón. Y le voy a decir, el Apolo 11 fue a la Luna. Ayer se cumplieron 40 años de esa hazaña. Y cuando el Apolo 11 alunizó, una de las cosas que impactó la Tierra ese 20 de julio de 1969 fue el hecho de que realmente no eran volcanes, sino impactos de meteoro que habían agujerado la Luna por todas partes, como está agujerada en el día de hoy. Eso hizo que los científicos, de una forma seria, comenzaron a buscar evidencia de impactos aquí en la Tierra, de meteoro, que en algún día, teorizar incluso, que en algún día la Tierra pudiese ser bombardeada en alguna forma por algún meteoro que pusiera en peligro a la civilización de la Tierra. La prueba de esto es que sí descubrieron cráteres e impacto. Yo le comenté el cráter de Yucatán. Enorme, enorme. Que se piensa que esto pudo haber obliterado especies completas que no existen en el día de hoy. También se han descubierto cráteres en otras partes del mundo. En Europa, por ejemplo, ya le hablé en Siberia, la experiencia de 1910. Y lo último, el cometa Shoemaker-Levy de 1994. Y ahora, esta sorpresita que le tenían a los astrónomos en el día de ayer. Ahora bien, esto revive de nuevo la teoría de los astrónomos, o la pregunta más bien, más que teoría, porque esto está, si esto se ha probado, de los astrónomos: ¿sería posible entonces que la Tierra fuera impactada en algún momento por uno de estos artefactos? La respuesta es evidente. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Y si vemos nosotros que el quinto planeta ha sido impactado, ¿por qué no creer que el tercero, el segundo? Y si la Luna, se ha demostrado, en otros tiempos ha sido impactada grandemente por meteoros, ¿por qué no creer entonces que la Tierra, que está, la Luna es satélite de la Tierra, pudiese ser impactada también en un futuro? La respuesta, obviamente, y la palabra final sobre este tema, la tiene este libro negro que tengo en la mano, que se llama Biblia. Ahí lo dice, Santa Biblia. Aquí lo dice. Y este libro negro que tengo en la mano es la palabra de Dios. Y si usted no le cree a los científicos, que sí hay que creerle en este aspecto, se está demostrando que es verdad y es realidad lo que se está diciendo. Pero por si acaso le queda alguna pizca de duda. Hay alguien que tuvo una visión. Era apóstol de Jesucristo. Y este apóstol de Jesucristo que tuvo una visión estaba deportado por causa del Evangelio en una isla llamada Patmos cuando Jesús se le apareció y le reveló las cosas que ocurrirían al final del mundo, al final de los tiempos. Y dentro de las muchas cosas reveladas, está revelado la Tierra en los últimos días siendo impactada por un enorme meteoro, o quizás un cometa, que va a destruir el 33% de los seres vivientes que estén en el mar. El apóstol que escribió esto se llamaba Juan, y el libro en la Biblia que habla esto es el último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis. El capítulo donde está esto es el capítulo 8, y el versículo donde aparece esto es el versículo 8. El tiempo donde ocurrirá esto es el tiempo cuando Jesucristo se lleva a la iglesia, que va a ocurrir en cualquier momento por los tiempos que estamos viviendo. Y los testigos de este evento será usted o cualquiera que no se vaya con la iglesia. En el levantamiento de la iglesia va a saber si esto es verdad o no es verdad. Aquí dice la palabra de Dios: y vi como una gran montaña. Note que no dice una montaña, dice como una gran montaña ardiendo en fuego, que fue precipitada, en otras palabras, lanzada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves, es decir, de los barcos, fue destruida. Aquí vemos nosotros a un planeta, a un cometa o a un meteoro haciendo impacto en la Tierra, y a este meteoro haciendo impacto en la Tierra, en este caso en las aguas, nos habla específicamente, destruyendo 33% de la vida marítima. ¿Se da cuenta? Puede ocurrir, científicamente está demostrado. Ayer acaba de ocurrir en uno de los planetas vecinos de la Tierra. Va a ocurrir. La palabra de Dios no miente. Y Dios en su palabra ha dicho que ocurrirá. La pregunta que yo le dejo a usted en este momento es, ¿lo mirará usted o no lo mirará? Si usted es de lo que no se va con Jesucristo, el día que Cristo venga por su iglesia lo va a mirar, si no se muere antes. Si usted es de los que se va con Jesucristo por haberle recibido, por estar creyendo en Él, por haberle hecho a Él su Salvador, entonces usted no lo mirará porque va a ser salvado de esta situación y no va a tener el sufrimiento, el padecimiento que aquellos que se queden y pasen por esta situación sufrirán. Por eso estamos predicando la palabra del Señor. Y por esto, Diálogo Pastoral le trae estas cosas para demostrarle a usted que el Señor y su palabra es realidad. Y que si a usted le queda o tiene duda de si el Señor en verdad te regresa, este libro, que es la palabra escrita de Dios, tienes razón. Vamos a abrir las líneas telefónicas y vamos a comenzar ya mismo a contestar sus llamadas y sus preguntas. Quiero aclararle cuál es la regla para participar en el programa. No aceptamos llamadas contenciosas, llamadas para tratar de discutir cosas, hermanos, que no vienen muchas veces al caso. Tratamos nosotros también. Hay un tiempo limitado. No podemos darle todo el tiempo que usted quiera. Por eso cuando usted llama, el tiempo es limitado. Comprenda esto. La segunda cosa es, si usted nos mira por televisión, recuerde usted que cuando yo le diga ya está en el aire, es porque ya está en el aire. No trate de escucharse en la televisión, porque la voz suya viene detrás unos segundos después y no podemos esperar que su voz salga en la televisión porque se daña la dinámica del programa. Así que cuando le diga está en el aire, comience con su pregunta y comenzamos contestando las llamadas. Primera llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Adelante. Confirmando lo que está diciendo tocante a que el... Está diciendo pues que van a ser impactada la tierra, puede ser impactada no nomás la tierra, hasta los cielos, dice aquí en la segunda de Pedro. Bueno, los cielos serán, los cielos obviamente ahí dice que pasarán ardiendo. Se arderán, bueno, va a tomar la tierra. El universo se va a destruir, pero yo estoy hablando específicamente de la tierra en la gran tribulación. Así es. Ok. Ándale, pues. Dios le guarde y le bendiga. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Línea, están todas abiertas. Esto es Diálogo Pastoral. Recuerde, el horario de nuestros servicios, los días viernes, servicio a las 7:30 de la noche, el día sábado, 7:30 de la noche, y el día domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Es el horario de nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano, y usted puede venir y participar de nuestros servicios. Vamos a estar recibiendo más llamadas. Muy buenas tardes, está en el área, adelante. Mire, hermano, le quería preguntar, usted como científico, por decirlo de alguna manera, ¿usted cree que un ser humano puede engañar un detector de mentiras? Claro que sí. Es más, el detector de mentiras, por esa razón, no se acepta como evidencia en las cortes. ¿Qué es el detector de mentiras? Déjame explicarle rapidito lo que es esto. Se llama polígrafo. Y el polígrafo es un aparato, es una máquina, que lo que hace es que detecta ciertos grados de ansiedad en la persona. Esta máquina, por ejemplo, tiene un aparato para medir la presión, tiene, le mide, le monitorea el pulso a las personas, le monitorea la respiración, hay una faja que le ponen en el pecho. Normalmente la respiración normal de una persona es de 12 a 24 veces por minuto. Entonces, prácticamente, cuando una persona le ponen en el detector de mentiras, cuando la persona está diciendo la verdad o no está nervioso, normalmente la presión está nivelada, la respiración está nivelada, el pulso está nivelado. Pero cuando le hacen una pregunta que la persona se siente ansioso, inmediatamente el pulso aumenta, la respiración aumenta, la persona perspira, respira más rápido, y esos síntomas, de esos cambios, son registrados en la máquina del detector de mentiras. Entonces se asume, cuando eso ocurre, que la persona no está diciendo la verdad. Ese es el método por el cual funciona esto. Ahora bien, hay gente que son muy duros, están entrenados, o no les afecta. Hay gente que puede estar diciendo mentiras y sus signos vitales no se alteran. Entonces, por eso, aunque esté diciendo mentira, la máquina termina diciendo que está diciendo la verdad porque no registra alteración. Hay otros que son muy nerviosos y la máquina puede estar registrando cambios variables. Personas, por ejemplo, por el hecho de estar sentado allí o estar sentado en un lugar donde con gente extraña, comienzan a tener ciertos temores, cierto miedo, y la máquina puede registrar cambios en preguntas y decir la máquina está diciendo mentira por los cambios registrados, cuando la persona lo que está nervioso y está diciendo la verdad. Por esa razón, el detector de mentira no se acepta en las cortes como evidencia, aunque normalmente la policía y el FBI lo usan. Y una persona dice, bueno, yo me someto, y la policía le dice, si lo pasa, no te vamos a acusar de nada. Y entonces hay gente que dice, como estoy diciendo la verdad, me voy a someter. Y lo pasan, pasa el detector de mentiras y lo dejan libre. Pero, en fin, eso no se acepta en corte como evidencia para condenar a nadie. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Platicando con un hermano, y hablando del rapto de la iglesia, él dice que a mitad de la tribulación, Israel junto con la iglesia va a ser arrebatado. Bueno, eso es una doctrina de gente, esas son lo que se llama la doctrina tribulacionalista. Esa es una doctrina, y no es cierta esa doctrina, pero es una doctrina que enseña y pone el arrebatamiento de la iglesia a mitad de la gran tribulación. Nosotros, que yo soy pretribulacionalista, yo creo que el levantamiento viene antes de la tribulación, no en medio. ¿Ok? Ok, hermano, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes, está en el aire. Le escucho, adelante. Una llamada más. Dios le bendiga, está en el aire. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Oye, hermano, yo la vez pasada estaba viendo unos videos de NASA, fíjese, fue en 1985. Estaban en Filadelfia viendo un partido de fútbol americano, y alguien filmó un cometa que no fue detectado, fíjese, por nadie, hermano. Entró a la Tierra como algunos se miraba en el cielo donde entró el cometa, hermano, alguien lo sí, le yo, tomó video. Sí, yo miré ese video, sí lo miré. Lo miró, fíjese que qué horrible, se oía un ruido muy enorme, muy devastador, muy feo. Y el no fue un cometa, fue un meteoro, y el meteoro no era ni tan grande. Era pesaba, yo creo que era como el tamaño de una latita de soda o algo así. Ándele, pero sí. Qué ruido enorme estaba haciendo, hermano. Muy sí. Y ahora nos imaginamos. Ahora imagínese usted que sea una montaña ardiendo. Dios nos cuide, hermano. La presencia de Cristo, las ángeles nos cubren, hermano. En Cristo estamos y no vamos a ver eso, pero porque el Señor nos lleva. Bien, hermano. Dios le bendiga. Ándele, gracias, hermano. Una llamada más. Está en el aire, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante, está en el aire. Sí, quería hablar con el hermano que está dirigiendo el programa ahorita. Está en el aire. Aló. Está en el aire. Bueno, una llamada más. Buenas tardes. El Señor le bendiga. Adelante, está en el aire. En el libro de Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Quién es que está parado sobre la arena? Yo escucho en la radio. Gracias. Dios le bendiga. Bueno, ahí no explica quién. ¿Quién es el que está parado? Es parte de toda la visión. Probablemente, acuérdese que cuando miramos Apocalipsis en el capítulo 1, Juan estaba en la isla de Patmos y luego en la visión observa las cosas como si estuviera entre el cielo y la tierra y luego mira algunas cosas desde el cielo, parte de la misma visión, todo esto. Entonces probablemente sea parte de la visión, mirando Juan como si estuviese parado en el mar, mirando hacia la tierra y mirando lo que está ocurriendo. Es lo que yo creo, pero la Biblia no explica específicamente. Una llamada, buenas tardes. Bueno. Está en el aire, adelante. Hermano, yo quería preguntar algo. Le escucho. En la Biblia se mencionan los diferentes imperios, ¿verdad? El imperio romano, el imperio persa. Uh-huh. Imperio griego. ¿Cuál es la pregunta? Y se mencionan, va. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde se menciona Estados Unidos ahí? Bueno, Estados Unidos no es un imperio. Estados Unidos nunca ha sido un imperio. ¿Ok? Y Estados Unidos no se menciona en la Biblia tampoco. Pero Estados Unidos nunca ha sido un imperio. Porque para usted describir a algo como un imperio, es una nación que va y conquista tierra y le quita tierra a otras naciones. Estados Unidos nunca ha hecho eso. La segunda cosa es, hay otros imperios que se han existido después de esto, el imperio inglés, el imperio de Inglaterra, y tampoco aparece. Y luego del imperio romano nosotros tenemos el imperio otomano, los otomanos, el imperio árabe, y tampoco aparece. ¿Se da cuenta? Recuérdese que la Biblia solamente describe las cosas que tienen que ver con las profecías, con respecto al tema general de la Biblia. Pero en este caso, Estados Unidos como nación no aparece. Entonces, como tampoco aparece México y El Salvador. ¿Se da cuenta? Viéndolo como tal, viene a ser un país cualquiera como... Estados Unidos es un país... No digo que sea un país cualquiera, es parte de todo lo que tiene que ver con lo que Dios permite, pero recuérdese... Le voy a explicar esto. Adán, conforme nos dice, y esto es algo paralelo, conforme nos dice Génesis, tuvo hijos e hijas, pero el nombre de las hijas no lo conocemos. ¿Por qué? Porque no es importante. Abraham tuvo, por ejemplo, además de Isaac y a Ismael, tuvo otros hijos, sí. pero no sabemos el nombre de ellos. ¿Sabe por qué? Porque no tiene nada que ver con lo que Dios quiere explicarnos en la Biblia. No todas las cosas, es mi punto, la Biblia la dice. La Biblia solamente limita las cosas a lo que tiene importancia con respecto al tema que está llevando. Juan capítulo 20 dice Juan, y el Señor hizo tantas cosas, dijo que no habría libro en la tierra para escribir todo lo que hizo, en 3 años que Juan tuvo con él. Pero dice, pero estas cosas las he escrito, lo poquito que hemos escrito, para que ustedes crean, para que conozcan, para que crean, para que tengan fe en el Hijo del Hombre. En otras palabras, no todas las cosas están registradas en la Biblia. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho. Está en el aire, adelante. Ajá. Le escucho, está en el aire, adelante. Okay, buenas tardes. ¿Me puede decir el significado de la palabra shalom? Porque tiene varios significados, lo escucho en la televisión. Dios le bendiga. La palabra shalom significa paz. Eso es la palabra y eso es lo que significa. Hay varias variantes. Shalem, por ejemplo, shalem es una variante verbal de shalom, que es el nombre que se le da a Jerusalén, shalem, en fin. Okay, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Aló. Está en el aire, le escucho. Sí, es que quería dialogar con el hermano que estaba... ¿Cuál es la pregunta? ...el programa le, ahorita. Le estoy diciendo que le estoy escuchando. ¿Cuál es la pregunta? Aló. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. La otra vez yo le escuché que usted hizo un comentario de que las personas que fuman tienen una manchita blanca y yo quería preguntarle porque yo tengo una manchita blanca. Yo fumaba antes mucho. ¿Manchita blanca dónde? ¿En la boca? Sí, pero es así como en los labios, pero arriba, como donde está el bigote. De, pero no sé si usted bueno, no comentó bueno, mucho bueno, eso, cuando, pero... Bueno, yo hablé de eso. Hablé de algo que se llamaba leucoplaquia. Leucoplaquia es una lesión, aparece en la mucosa de la boca, no afuera, sino no en la mucosa de la boca. Estoy hablando en los labios, pero en los labios en la parte de adentro. Ese por fuera. Ay, pastor, escuche. Okay. En los labios, en la parte de en los labios donde está la mucosa, es decir, la parte tierna de los labios, y aparece cuando la gente, por ejemplo, se pone un puro, un cigarro, y todo el tiempo tiene el puro en la boca, la irritación de los químicos del cigarro, de la nicotina, del tabaco, hace que hayan cambios celulares. Los cambios celulares son, en medicina se llama la displasia, metaplasia, anaplasia y carcinoma in situ. En otras palabras, son los cambios. Y la leucoplaquia, se le pone blanco cuando se hace biopsia, son lesiones precancerosas que si no se quita se convierten en cáncer. Pero eso no es en la parte de afuera, eso es en la parte de adentro de la boca. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante, esté en el aire. Mi pregunta es, ¿cómo alcanzaron los judíos la salvación en el Antiguo Testamento? Creyendo en la sangre. Acuérdese que los judíos sacrificaban... Ajá. Corderos por sus pecados. Hebreos dice que los pecados eran cubiertos, no quitados, sino cubiertos. Y la otra cosa es que los judíos tenían lo que se llamaba el sacrificio continuo. Los judíos sacrificaban todos los días. Oh, okay. Y luego, una vez al año, el día de la expiación, se sacrificaba. Y ese sacrificio se hacía por los pecados de todo un año. Okay. Y cada año se sacrificaba constantemente en ese sacrificio. Y ese sacrificio era lo que cubría los pecados del pueblo. Esto tipificaba a Cristo. El día que Cristo murió, todo aquel que se acogió a esa cobertura, sus pecados fueron limpios. Ah, okay. Ok. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, oiga, referente a lo que comentó usted, ¿será que Dios de alguna manera les permitió a esos científicos que vieran el impacto que tuvo ese meteoro contra ese planeta? Bueno, no puedo yo juzgar de que cuál es la mente de Dios en este aspecto, no sé, pero fueron privilegiados, y el mundo es privilegiado que él tiene las noticias y está mirando lo que está pasando. El problema aquí sería de que ellos hagan el crossover como yo lo estoy haciendo. Yo estoy mirando esto, pero al mismo tiempo, mientras estoy mirando esto, me estoy recordando de la predicción de la Biblia. Si ellos no hacen la comparación como ya le estoy haciendo, quizá de nada les sirva haber visto esto. No, pero como a nosotros que conocemos de la palabra, o sea, nos damos cuenta que es algo que va a suceder y que Dios nos está advirtiendo. Ahora, si los científicos fueran más allá de la ciencia, por ejemplo, y... Si yo estuviera en los zapatos de ellos, quizás yo me preguntara, bueno, y si esto ocurre en la Tierra, ¿qué pasará con la Tierra? sería destruida. Y si la tierra se destruye, ¿qué pasaría conmigo? Me moriría. Y si yo me muero, ¿qué pasaría conmigo? Entonces ahí comienza la pregunta de la vida existencial. ¿Para qué estoy vivo? Mire, porque cuando yo me convertí al Señor, yo ejercía medicina, yo soy médico, ejercía medicina. Y lo que a mí me hizo que yo me convirtiera realmente al Señor fue mirar a un paciente que yo tenía en la mañana, un viejito de 70 años, en la mañana estaba vivo hablando conmigo, en la tarde se murió y a las 2 o 3 horas se le estaba haciendo la autopsia, y sus órganos, andábamos con los órganos de esta persona en la mano. Y yo me puse a pensar, digo, oye, este señor en la mañana yo estaba hablando con él y en la tarde mira lo que está pasando con él. Me van a hacer a mí lo mismo, ¿qué pasará conmigo cuando yo tenga 70? Y eso fue lo que me puso a pensar, y esto fue lo que me puso a buscar a Dios. Exactamente, exactamente. No, pastor, pues estamos en el camino correcto y hay que darle para adelante. Amén. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho, esté en el aire. Dios le bendiga, hermano. Gracias por recibir mi llamada. ¿El primer país en el mundo fue Irak, hermano, o donde está el paraíso? No, el primer país del mundo fue... La primera raza fue la raza sumeria. Fueron las primeras civilizaciones. En lo que se llamó la Mesopotamia. Mesopotamia era la tierra comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Conforme la Biblia, el primer poblado fue Babel, de ahí donde viene Babilonia, que es la raza sumeria. Realmente fue la primera raza. Con Nimrod, el cazador fuerte ante Jehová, conforme nos dice Génesis. Pero el paraíso todavía, que existe todavía... El paraíso está escondido. El lugar donde estaba el paraíso existe. Se llama Edén. Es un pueblito que está en Irak, entre Bagdad, la ciudad de Bagdad, y la ciudad sureña de Basora. Entre esas dos ciudades hay un pueblito que se llama Edén. Está a la orilla del río Éufrates y es exactamente en ese lugar donde estuvo el huerto del Edén. Ok, muchas gracias, hermano, por la explicación. Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas. Ah, pastor, buenas tardes. Adelante. Nada más le iba a hacer una llamada, está un poquito fuera del tema, pero ¿usted piensa que Sara amamantó a Isaac todavía? Porque tengo una amiga... Recuerde que ella, si pudo gestarse, si pudo embarazarse, iba a poder amamantar. Le voy a decir por pero qué. Pero si es bueno... Escuche, primero déjame explicarle esto. ¿Por qué Sara... ¿Hello? Sí. Oh, ok, no me cuelgue. ¿Por qué Sara pudo... Yo creo que pudo amamantar a Isaac. Número uno, la Biblia no nos dice que tenía nodriza. Como no había leche en polvo en aquel entonces, si una mujer no podía amamantar a su hijo, entonces buscaba una nodriza. Nodriza era alguna mujer que hubiera tenido o un niño, y esa nodriza se le pagaba para que amamantara el hijo de la mujer que no podía producir leche. En segundo lugar, ¿por qué creo que Sara sí pudo amamantar a Isaac? Cuando la mujer ovula en el óvulo, después que el óvulo se fecunda, donde estaba el óvulo, aparece lo que se llama el cuerpo luteinizante. El cuerpo luteinizante es un como un núcleo amarillo, y ese cuerpo produce una hormona, o tiene que ver con la producción de una hormona, que sostiene o estimula para sostener el embarazo. Y luego de ello se produce una hormona que se llama la galactosa. Y la galactosa es lo que produce, estimula la producción de la leche. Y está ligado con el cuerpo lúteo del cual estoy hablando. Por lo tanto, es parte natural. Hay mujeres que no producen leche, hay mujeres que sí producen leche. La Biblia no nos dice que Sara buscó una nodriza. Por lo tanto, yo creo que cuando el Señor restituyó su cuerpo para que engendrara, también le restituyó la capacidad de ser madre y amamantar a su hijo. Gracias, pastor. Una vez que yo tengo una amiga que tiene 40 años y le dijeron, una otra persona, no un doctor, que ya no era muy recomendable. Bueno, si da leche... Ni para ella. Porque... Si da leche... yo no veo por qué no, pero eso es asunto de ella y su médico. Ok, gracias. Le bendiga. una llamada más. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, hermano pastor. Le estoy escuchando, adelante. Dios le bendiga, quiero hacerle una pregunta. Aló, hermano. Le estoy escuchando, mi hermano. Sí, fíjese que yo quería saber que me explicara en cuanto a... Me decía quizás tenía dos hijos. ¿Que quién? Me decía usted quizás tenía dos hijos. Que Isaac tenía dos hijos. Sí. Bueno, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Ajá, que Isaac tenía dos hijos. Le estoy diciendo que Isaac tuvo a Jacob. Isaac tuvo dos hijos. ¿Quién de los dos hijos fue que...? Bueno, okay. Si me va a hablar, hermano, hábleme porque no tengo todo el día para escucharle. Sí, hermano, entonces lo que yo quiero que me explique es quién de los dos hijos de Isaac fue el que Dios le reveló que tenía que sacrificar. ¿Cómo? Isaac no sacrificó a nadie. ¿No sacrificó a nadie, hermano? No, ¿de dónde está sacando usted eso? No lo sacrificó, pero fue, ¿cómo fue la revelación? Bueno, si usted, de parte de Dios hacia él. Si usted mismo, hermano, está haciendo esa pregunta, usted está confundiendo a los personajes. Isaac no sacrificó a ninguno de sus hijos. ¿Ok? Pero nada. Pero en la Biblia Isaac, lo dice, hermano. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Yo lo he leído mucho. Vuelva a leer su Biblia porque usted leyó chueco. ¿Ok? Esa es su tarea. ¿Usted leyó que Isaac sacrificó a su hijo? Yo creo que usted está confundiendo a Isaac con Abraham. Lo está confundiendo. Así que vuelva a la Biblia, vuelva y estudie en el libro de Génesis este asuntito y después me vuelve a llamar. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Solamente quería hacerle una pregunta acerca de un suplemento para... No hablo de... ¿Moria? No hablo de suplemento ni yo no... No recomiendo nada aquí. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hola. Adelante. Buenos días. Le quería preguntar si cuando un alma se va con... muere, va con Dios o se queda dormido. No existe el sueño del alma. Eso lo enseñan los adventistas. La gente que guarda el sábado anda enseñando eso también. La palabra del Señor dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Y si usted mira, si lee Lucas 16, cuando muere Rico y muere Lázaro, ninguno de los dos se durmieron. Lázaro al seno de Abraham, el Rico en el Hades, en el medio del fuego. Despierto inmediatamente. Ok, gracias. Dios le bendiga. En la línea y ahorita está en el aire ya. Adelante. Le escucho. Está en el aire. Es que yo estoy pasando por una gran depresión, nomás solo me pega así como mucha nostalgia de quererme quitar la vida, estoy muy mal, yo sé que yo estoy muy mal. ¿Desde cuándo tiene eso? Ya hace como 15 días. Ok, mire, ¿hay alguna persona con usted allí ahorita? No. ¿Está sola? Sí. ¿Está sola? Sí. ¿Y con quién vive usted? Yo vivo con una familia de México. Okay. ¿Y no hay nadie ahorita con usted en la casa? Sí. Están unos señores trabajando allá afuera. Okay. Mire, si usted tiene depresión, oiga lo que le voy a decir. Si tiene depresión y algo le dice que se quite la vida, llame al 911. Para que la lleven al hospital y le den tratamiento. Oh, gracias, padre. ¿Está oyendo lo que le estoy diciendo? No se quede en la casa con esto. Si tiene depresión y algo le está diciendo que se mate, ahorita mismo llame al 911 y que la lleven al hospital, porque esto es una emergencia. Gracias, pastor. Pero hágalo. La van a internar 2 semanas... Le van a dar tratamiento y cuando sale de ahí no va a tener la depresión. Ok, pero puedo ir a la iglesia, ¿verdad?, para que me ayuden. En la iglesia con oración le pueden ayudar, pero esto es asunto más que oración, esto es un asunto médico y eso es una emergencia. Ok, gracias, pastor. Muchas gracias. Dios que me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes, está en el aire. Pastor,